en mi rincón apenas llega el rumor apagado de la calle. Estoy en mi rincón y me rodean mis mil pequeñas cosas entrañables. Aquí cabe mi mundo y aquí vuelvo a encontrarme a mí mismo cada tarde. Estoy en mi rincón en esas horas en que mi vida es mía, no de nadie. Mañana ya en el río de la gente, de ambiciones, de luchas implacables, apretando mis dientes como ellos, mantendré mi lugar sin apartarme. Mas luego, cuando el día se termine y las sombras al fin todo lo igualen, de nuevo a mi rincón calladamente vendrá la paz amiga de la tarde. Estoy en mi rincón, apenas llega el rumor apagado de la calle. Más luego, cuando el día se termina, calladamente vendrá la paz amiga de la tarde. Estoy en mi rincón, apenas llegar.